Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. En el espacio con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. ¿Aló? ¿Aló, Jaime? Sí, hola. ¿Me escuchan entonces? ¿Aló? ¿Aló, sí? Habla ahora. Es que es muy distinto desde acá lejos. Sí. Hola, Sónico, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Luis, ¿cómo andas? No te veo, pero supongo que me dijiste que bien. Estoy con Mica acá en la radio. Excelente, pues, Sónico. Así que corresponsable. Esto es muy 2001, ¿no? ¿Perdón? Es muy 2001 esta comunicación. Sí. Bueno, voy a presentar de qué se trata esto, porque hoy día vamos a tener un programa súper especial dedicado a juntar puntos para nuestro corresponsal en Europa que quiere colarse, bueno, es un término chileno, así que los españoles no lo van a entender, en el festival de Beni Kassim, que se va a realizar a fines de julio en Beni Kassim, claro. Ahí al sur de España, en la costa. Donde juega Villarreal, por ahí, cerca de ahí. Y lo que estamos escuchando de fondo, que es una banda que te gusta mucho, Sónico, a mí también, va a estar en el festival presentando canciones de este nuevo disco, sí, del cual vamos a mostrar algo. Y también vamos a mostrar canciones de varias bandas que se van a presentar, entre ellas Baby Shambles, también The Cooks. Hemos elegido algo nuevo, también un proyecto de un tipo que pertenece a una banda llamada Television. El tipo se llama Tom Verlaine, que está sacando también disco nuevo, y otro, un francés llamado Dominique A, que también hemos presentado cosas de él. Además, bueno, como está Sónico, tú también vas a presentar algo de lo que usualmente nos muestras, orientado a, esta vez, Sónico, a dos películas, una que se estrenó y otra que una película independiente gringa que ni yo la he visto. Ah, excelente. Así que, joyita. Perfecto. Bueno, yo voy a presentar inmediatamente entonces a esta primera banda, de la cual estamos escuchando el track, que ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿Te recuerdas tú, Sónico, no? ¿Cómo? ¿El track? La canción que estamos escuchando de fondo. No. Pero mira, te lo averiguo el tiempo. Sofonía, bueno, en fin. Pero esta ya la habíamos escuchado la otra vez. Sí, la tocamos entera. Pero ahora vamos a tocar otras, sí, dos nuevas del disco, en realidad. Oye, Jaime, hay un saludo ahí por... Ah, por supuesto, sí, gracias por recordarme. Un saludo de Coldplay. Tenemos que tirar la carne a la parrilla para que sepan los españoles que este programa lo conoce mucha gente, muchos músicos, entre ellos Chris Martin, de la banda Coldplay, que va a mandar un saludo a los auditores de Perdidos. Así que vamos primero entonces con este bloque, con dos tracks del disco Puzzles Like You, de Mojave 3, sello 4AD, año 2006, y luego volvemos con Sónico, y también creo que tienes un invitado, uh-huh. Así que vamos con la música. Esto es Perdidos en el Espacio, en una versión telefónica, un poquito más extraña, sí. Vamos entonces. Hello, my name is Chris from the band Coldplay from England, and you're listening to Perdidos en el Espacio in Chile. Yeah, alright. leaves it all up between us. Felt the sun up between us. And it's all a parade. Lost in dark. En la cápsula. El doctor Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Aló, aló, 1, 2, 3. Probando, probando, 1, 2, 3. ¿Estamos al aire? Aló, 1, 2, 3. Ahí te escucho. Exijo retorno, exijo. ¿Sónico, estás por ahí? Sí, ¿me escuchas? Ah, yo súper bien a ti. Ya. Ya, excelente. Tengo que contarles de lo que estábamos escuchando recién. ¿Y de qué se trata este programa especial de Perdidos en el Espacio? Que estamos transmitiendo desde diversos lugares de Santiago. Estamos en Chile, por si acá, para los que nos escuchan vía internet desde otras partes del mundo, a través de nuestro blog www.perdidos.cl y o la señal también de la Radio Universidad de Chile en www.radio.uchile.cl, como ya hace 10 años y más. Sónico, deseo presentar qué es lo que acabamos de escuchar en el primer blog. Ya, eran dos tracks del disco nuevo Mojave, que salió el 6 de junio, y nada, pues van a estar el día 22 de julio en Benicassim. Así que, bueno, yo te voy a contar que tengo un amigo en Barcelona que va a ir y nos va a enviar fotos. Y ojalá unos videos. Así que, ojalá se acuerde y nos envíe las fotos y los videos y todo. Ah, ya. Y bueno, ahí tenéis que darle la pasada de repente se contacte con alguno, con sí, algunos claro. grupos. Pues estaba temblando recién. ¿Está temblando? Sí. Ah, parece que sí. Bueno, no importa. Debe ser pues, la animosidad de... Claro, la ausencia de Jaime acá en el programa. Bueno, oye, cuando uno va a un festival... Usualmente ahí uno la va a pasar bien en todo caso, ¿eh? Por eso la música que vamos a mostrar hoy día es casi toda alegre y como lo que van a escuchar ahora, por lo menos, que la banda se llama Baby Shambles. Ellos son rock and roll puro, son descienden de una banda llamada The Libertines, que un tipo, al menos uno, está casi todos los días en los diarios de Santiago, al menos, y yo sé que de Inglaterra mucho, y se llama Pete Doherty, por sus problemas de drogas, en fin, y que su polola Kate Moss, en fin. Bueno, de él vamos a escuchar, de su banda llamada Baby Shambles, vamos a escuchar algo que, si uno lo escuchara en vivo en un festival, es como para estar saltando todo el rato, en realidad. Este es su nuevo disco, o no, el disco 2005 llamado Down in Albion. El tema que vamos a escuchar se llama Fuck Forever, que traducido hostias al español, joder, gilipollas, quiere decir algo así como follar para siempre. Eso dedicado a los amigos españoles que, bueno, estamos tratando de ganarnos puntos para que nuestro corresponsal en Europa tenga acceso a las bandas que van a estar allá. Y él, precisamente, nuestro corresponsal Martin de Jong, capturó el mensaje que van a escuchar al inicio de la banda llamada Libertines, que entre otros estaba Pete Doherty también, ¿cómo se llama este otro tipo? Que se llama Carlos Barat, que tiene ahora una nueva banda también. Y luego te doy el pase, Sónico, tú vas a presentar algo. Ya, entonces vamos con Baby Shambles. No, sí, y cuéntanos qué viene después. Ah, viene... Van juntitos. Viene del soundtrack de una película que se llama Four-Eyed Monster, que es una película inédita en Chile, que de hecho es del año pasado y todavía no se estrena, y no creo que llegue porque es muy... Nada, es una película súper chica, independiente, que le hicieron dos chicos así como estudiantes. Pero tuvo buena crítica en festivales gringos y nada. Pues. Pero no tiene distribución, así que difícilmente la podremos ver, así que si la gente quiere usar Kazaa o cualquier cosa, que la baje. ¿De Spintoband? Claro, y vamos a escuchar The Spintoband, que es una banda... Claro, el nombre lo sacaron de el abuelo de uno de los integrantes, que se llama Roy Spinton. Y bueno, el abuelo era músico y como que antes de morir dejó varias canciones como a medio hacer, y los chicos de Spintoband las terminaron, así que bien por ellos. Bueno, y el sonido es como bien parecido a Pavement, Flaming Lips, Yo la Tengo, etcétera, etcétera. Ah, y bueno, ellos son bien alegres, así que sí, seguimos la corriente de hoy día en Perdiendo el Espacio. Buen síntoma, entonces. Sí, claro. Entonces partimos con el saludo de Libertines para los perdidos en el espacio, incluyendo ahí una canción a capela de estos, bueno, para la jarana de Libertines. Y luego escuchamos una... Solo les pido imaginarse que están en el estadio escuchando esta canción llamada Fuck Forever para... darse cuenta qué quiere decir eso. Nos vemos entonces en dos tracks más, estos Perdidos en el Espacio. Me llamo John. Me llamo John. Somos los Libertines. Sí. My name is Peter. And I'm all right. Lost in space.

ocurre, Dr. Smith? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No debe ser! ¡Está vivo! ¡Auxilio! ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿1, 2, 3? Sí, estamos de vuelta. Estoy perdidos en el espacio como cada día lunes. Y recordándoles que estamos en un especial dedicado al festival de Benicassim que se va a realizar este fin de mes de julio. Un festival orientado a la música independiente. De repente alcanzan ribetes de un poquito de experimentación, pero en realidad es más que nada independiente o indie. Entre otros, bandas muy conocidas como Depeche Mode, van a estar Awake on the Bunnymen, también los Pixies se van a volver a reunir para este recital. También otra banda bastante antigua que se llama Madness, o los ya más conocidos e incluso ya más muy marketeados como Placebo o Franz Ferdinand o The Strokes. Y nosotros estamos tratando de capturar algunas de esas bandas que más se acercan a la línea de perdidos, como lo que acabamos de mostrar en el primer bloque, como Mojave 3. También se presenta Kala, que es algo que hemos mostrado en perdidos. También Mrs. John Soda, esta banda de inditrónica alemana, o The Walkman, así, entre otros. Pero lo que estamos escuchando de fondo ya se acerca más que nada a lo bailable, a la electrónica bailable. Ellos son Ellen Alien y Apparat, que se juntan. Ella pertenece a un sello y controla un sello que se llama Beach Control, y Apparat, que es el alias de Sasha Ring, codirige un sello llamado Shit Catapult, que es bastante conocido en el ambiente electrónico y un poquito más vanguardista. Así que ellos son los que estamos escuchando de fondo y que van a completar este bloque junto a otro multiinstrumentista y bastante connotado, ya casi se le dice genio, tipo llamado Matthew Herbert, con su nuevo disco llamado Scales. Todos estos músicos se van a presentar también en este festival de Benicassim. Y un poco para vincularlos con la electrónica, tenemos un invitado a quien Sónico gentilmente va a consultar, a decirle por qué está en perdidos y qué nos va a anunciar para esta semana. Así que te doy el pase de Sónico. Ya, ¿aló, Jaime? Sí, escuchando súper bien. Muy bien, estoy con Mica Martini, que nos viene, bueno, de partida nos trajo un regalo para los auditores y nos va a hablar de algo que este jueves 22 de junio y nada, pues, con ustedes Mica Martini. Hola Sónico, hola Jaime. Hola. Oye, bueno, para hacerla bien corta, así como en Benicassim hay una gran cantidad de bandas electrónicas, nosotros acá en Santiago, en Chile, también estamos tratando de unir voluntades con gente que viene de afuera, específicamente de Argentina y de México, más los amigos de Pueblo Nuevo, para hacer un pequeño encuentro electrónico, que lo hemos denominado el segundo encuentro electrónico de sellos independientes. Es decir, va a participar gente del sello Pueblo Nuevo, del sello mexicano Discos Invisibles y del naciente sello argentino que se llama Sello Cuerpo. Esta actividad va a transcurrir en un lugar que se llama el Café Sonoro, que es un café donde hay muchas actividades de tipo musical, hay danza, hay teatro. Es un pequeño lugar que queda en el centro de Santiago, a pocas cuadras del Guete, específicamente en Santo Domingo, esquina Miraflores. Y esto se va a efectuar el día jueves 22 a las 20 horas. La próxima semana. La próxima semana, esta semana, exactamente. Así que aprovechando la gentileza de ustedes, aquí tengo la posibilidad de contarles que va a ser un mini festival donde vamos a tener 5 representantes, más la compañía de un gran visualista de acá que se llama Ricardo Vega. Y simplemente quiero destacar la visita de un amigo que es peruano pero vive en Tijuana, que es, su grupo se llama El Lazo Invisible, que justamente hace una mezcla de electrónica experimental con visuales que yo creo que va a ser bien interesante de ver, porque me parece, si no me equivoco, que es segunda vez que está en Chile. La primera vez estuvo en el Festival Patagónica, ese mítico festival que transcurrió en la Patagonia y que afortunadamente, por las casualidades de la vida, este amigo se encuentra en Lima y se va a pegar el salto para estar con nosotros este jueves. Oye, Mica, una consulta, ¿me escuchas? Sí, claro. Oye, ¿esta es una congregación de net labels o de sellos propiamente tales como se conocen? Yo diría que de sellos independientes. ¿Ya? ¿Ya? No específicamente en el label. Por ejemplo, Disco Invisible, que es un sello de Tijuana, ellos también hacen una serie de ediciones en CD y también tienes cosas publicadas online. Perfecto. ¿Aló? Jaime. Aló, sí. Escuchando súper claro. Espérate. Ahora sí te escucho. Bueno, y Mika nos trajo un disco para regalar. Y trae a Mika Martini, Hans Karsten, Freddy Musri, Danieto, varios. Bueno, esto es un compilado que está a la venta. Que, ¿dónde está? Es un compilado que estamos recién sacando porque en julio vamos a cumplir un año desde que creamos el sitio Pueblo Nuevo. Así que ese disco, que es un disco de audio, uh-huh, es el primer disco de audio que sacamos. No se va a vender, la verdad, porque tú sabes que el objetivo del label es un poco rehuir de esos círculos comerciales. Pero yo creo entonces se puede conseguir por la página que es pueblonuevo.cl. Exactamente. Ahí se pueden bajar todos los tracks, mm-hmm, y llevarlo en el iPod o lo que quieran. Exactamente. Y, aló, Jaime. Aló, escucho fuerte y claro. Ya, entonces vamos a regalar el disco a los que dejen un post en nuestro blog. Porque el teléfono está ocupado por... Claro. Por motivos... por motivos de Jaime. Así que nada, porque los que estén escuchando, dejen un post en perdidos.cl y el primer post se va a llevar este disco original, con carátula y con un sticker, que claro, es lo mejor, del sello Pueblo 9. Oye, ¿hay algún regalo, Mika, para alguna invitación simple que sea para...? Por supuesto, para también, pues claro. A los que se interesen por ir a este encuentro electrónico y también, aparte del disco, pueden mandar su post, claro, y les vamos a regalar dos invitaciones. El segundo y tercer post se llevan una invitación. Claro, y a la demás gente... Si pueden ir, por favor, vayan. Claro. Vale. Y bueno, mañana vamos a colocarle la info en el blog. Ajá. Para que todos vayan. Vale 1.500 pesos. Es barato. Y van a ver, como les digo, cinco grupos tocando música electrónica en vivo, en este caso, y música electrónica original. ¿Y se van a poder comprar disco, polera, algo? ¿Algún merchandising o no? Yo creo que más bien cerveza y vino. Ah, excelente. Claro. Qué mejor. Que no es malo. Entonces, eso. Jaime. Excelente, entonces vamos con la música que va a acompañar este bloque. Este bloque más electrónico. Sí, y agradecemos la visita de Mika y agradezco también un regalo húmedo que hizo por ahí, que bueno, ustedes no lo disfrutarán lamentablemente, pero yo sí. Así que Mika, espero visitarte entonces el día, ¿puedes repetir por favor? El día jueves 22 de junio a las 20 horas en el Café Sonoro. Bueno, toda la información, como ya lo mencionó Sónico, en www.pueblonuevo.cl. Excelente, vamos entonces primero con Ellen Alien más Apparat de su disco Orquestra de Burbujas y luego Matthew Herbert de su nuevo disco Scales, editado por el sello K7. Esto es Perdidos en el Espacio. A valley of ice I see. A no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Júpiter 2 llama al robot. ¿Me escuchan? ¡Cambio! Si es el robot, que siga hablando. Aló. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, esto es Perdidos en el Espacio. Y lo que acaban de escuchar hace un minuto atrás era la zona o la parte orientada ya más a la pista de baile, entre comillas. Eran dos de los proyectos invitados a este festival de Benicassim que se va a realizar a fines de julio y para lo cual estamos emitiendo este especial de Perdidos para conseguirle una corresponsalía a Martin de Jong, que es el que captura usualmente estos saludos que nos dan el gusto con bandas como lo que mostramos al comienzo, Coldplay, Chris Martin en un saludo a Perdidos, también la gente de Libertines, y yo no les digo, pero la cantidad de bandas que ha capturado Martin de Jong y las anécdotas que vienen acompañadas a esos saludos, eso me lo reservo. Algún día voy a escribir algo en la página de Perdidos. Y lo que acaban de escuchar, entonces, repito, fue primero Ellen Alien con Apparat y luego Matthew Herbert. De fondo ahora estamos escuchando a una de las nuevas bandas, sensaciones típicas de Inglaterra, digo típicas porque siempre la revista clásica por antonomasia, NME, siempre está destacando el grupo nuevo revelación, y en este caso uno de ellos es The Cooks, que está por sacar, o si es que nos sacó, este disco llamado Inside In, Inside Out, que digamos sigue la beta típica inglesa de bandas como The Coral o Supergrass, o Sued, o The Last, por ejemplo. Así que vamos a escuchar algo de ellos, que es típico pop inglés, británico, bien hecho, bastante melodioso, con coros bien estructurados, muy accesible, y bueno, para escucharlo en festivales como Benicassim. Y luego vamos a ir con Dominique A, este francés, que es un renovador de la canción francesa, con su nuevo disco llamado L'Horizon, de ya séptimo disco de la producción bastante extensa de este francés. Así que Vamos primero con The Cooks, con la canción She Moves in Her Own Way, y luego vamos con Dominica. Ah, pero antes, Sónico, por favor, recuerda a los auditores, creo que tenemos unos regalos para los que estén, para los que sintonicen nuestro blog. Te doy el pase. No, ya el concurso colapsó. ¿Ah, sí? Así que claro, hay ganadores del disco y de la entrada y todo. Chuta. Así como que causamos furor. O sea, están escuchando y están en sintonía. Qué bueno, pues eso es súper. Eso es bueno porque. Y además que nos da puntos para que nuestro corresponsal en Europa ahí llegue a buen recaudo. Y creo que sí, vamos a tirar también otro de los saludos de Martin de Jong, que capturó de Arab Strap. Este caso sí, el de Malcolm Middleton de la banda Arab Strap. Así que súper bien, pues, Sónico. Volvemos entonces en dos tracks más. Ok. Ya pues, vamos entonces con el saludo. In a band called Arab Strap. I'm a wee bit lost tonight. I'm in Amsterdam and I should be in Glasgow in Scotland, UK. But really my soul wants to come to Chile. And you're listening to Perdidos en el Espacio. And have a good Christmas and a good summer and a good spring and a good autumn. Take it easy. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. At a show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show, just here about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up, instead of kicking us back down to the surface. Sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines, chargées du vin d'hier. Nos rions comme baleines, la route est une mer qu'aucun rouleau n'agite. Les péages comme des îles balise notre fuite dans un camion. Dans la plaine dévolue à la station service, dans l'air qui nous saisit. Sentons nos os craquer comme nous avons vieilli, comme nous avons roulé, comme nous avons tiré sur nos forces motrices dans un camion. Dans un camion. Ne nous attendez pas, nous ne reviendrons jamais. Et triangle à la main, dans le camion teinté, nous boirons tout l'or noir, plutôt que d'arrêter, et passerons sans le voir, dans un feu de forêt. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí. Jaime, ¿me escuchas? Hola, Sónico, sí. Pero, hola. Escuché que se bajaba la música, pero no me escuchaba yo. Pero bien, pues estamos escuchando de fondo a Dominique A con la canción En el camión, una cosa así, de su nuevo disco El Horizon. Y, Sónico, tú nos contarás cómo lo van a hacer los ganadores o los que participaron. Ah, ya, mira. La gente dejó su nombre, pero falta el correo. Así que mira, dejó sus datos Carolina, Cristóbal Cornejo y Néstor Santibáñez. Carolina gana un disco y Cristóbal y Néstor ganan la entrada. Y no, tienen que dejar un nuevo post con su mail, por favor, para contactarlo y hacerle llegar el premio lo antes posible. Así que eso. Súper, Sónico. Oye, ¿ya? Yo te agradezco la ayuda inmensa de la sesión de hoy. Y como siempre, invitarte para un futuro próximo. Y bueno, yo me despido, dejo a Sónico presentando el tema que cierra la noche. Nos vemos entonces. Ya pues, chao Jaime. Chao, chao. Ya, y vamos a escuchar para cerrar el programa al compositor Dario Marianelli, que es un italiano que hace música de película, ha hecho Orgullo y Prejuicio, Los Hermanos Grimm, El Guerrero, In This World, que esa película es del director de que hizo 24 Hour y Matrix. Pero yo elegí un track de una película que se llama Before Vendetta, que a mi gusto ha sido una de las mejores del año. De hecho, la fui a ver 4 veces al cine. Y nada, pues es una película con que explota todo, la verdad. Porque tiene una intro de 8 minutos y en la película hay explosiones y luces y todo. Así que eso, vamos a escuchar de Dario Marianelli el track de Before Vendetta. Ya, eso es Perdido en el Espacio. Agradezco a Jaime, a Mika por los regalos y nos vemos el próximo lunes. Adiós. espacio. El espacio. El espacio.